El libro es el primer libro en que se traduce al castellano del líder kurdo Abdullah Öcalan, que narra los orígenes de la civilización occidental como parte de un análisis que él hace en función de encontrar un sentido, digamos, histórico a la lucha que llevan actualmente el movimiento de liberación de Kurdistán, las mujeres, bueno, en toda la sociedad kurda, proponiendo este paradigma de el confederalismo democrático como una superación a la situación de la sociedad capitalista, y hunde sus raíces este sistema del confederalismo democrático en justamente la revolución neolítica que tuvo lugar en la Mesopotamia de Medio Oriente, cuyos, digamos, descendientes encuentran ahí los kurdos. Entonces, en esa civilización encuentran el origen, digamos, comunitario y centrado en la mujer de la vida que ellos están proponiendo para la actualidad. Y sirve un poco a modo de contexto, ¿no? De lo que estamos viviendo hoy en día, de lo que se vive hoy en día, y entender un poco este origen de por qué este planteo kurdo, ¿no es cierto? Claro, y además este libro, no solo para entender el contexto y una visión histórica, sino Öcalan lo escribe desde la prisión, porque él fue capturado, digamos, por un complot internacional protagonizado por el Mossad, por la CIA y por los servicios de inteligencia turcos. Sabemos que él es originario, digamos, de Kurdistán, pero de la parte ocupada por Turquía, del territorio kurdo. Y en el año 99 él es perseguido y puesto preso en una cárcel en Turquía, desde donde está escribiendo estos libros como defensa al juicio justo que le está reclamando, que no supo tener en su momento. Soledad, ¿de qué se lo acusa? De conspirar en contra del Estado, porque armaron, digamos, un partido que desarrolló la lucha en todas sus formas, digamos, la lucha democrática, política y guerrillera. Claro. Entonces él y todos los integrantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán están catalogados como terroristas por parte del Estado turco y de todos aquellos países que adscriben a ese listado de terrorismo. Entonces, claro, en todas partes del mundo se lo acusa a él y a todos sus compañeros de ser terroristas. Soledad, en el prólogo Atilio Borón habla de la tradición socialista y feminista. ¿Qué rol cumplen las mujeres en este libro y en la sociedad de Kurdistán? Bueno, el rol de las mujeres justamente nace de esta visión que hace Öcalan de toda su historia y de sus orígenes, porque ellos elaboran de ver la situación actual de la mujer, de la opresión, digamos, a partir de la islamización forzada de toda la región y de lo que nosotros conocemos, ¿no? Como esa sociedad tan feudal, tan machista, tan opresora hacia la mujer, donde la mujer no es sino un objeto del hombre. Él puede identificar estas relaciones en su familia, con su hermana, con su mamá, y empieza a plantearse, bueno, ¿qué está pasando con la mujer en nuestra sociedad? ¿Y dónde se origina todo esto? Y entonces ahí es donde identifican en la sociedad neolítica otra función de la mujer, otro rol de la mujer, donde era una sociedad matriarcal, comunitaria, centrada en la mujer, donde la vida se organizaba alrededor de la mujer, pero que eso fue anulado por el desarrollo de la civilización occidental, que comenzó con la civilización sumeria. Entonces, a partir de ese momento, empieza todo el desarrollo de la civilización como la conocemos hoy día, que se profundiza posteriormente con el desarrollo de las relaciones capitalistas. Y entonces ellos, a partir de ahí, identifican que la mujer es la primer nación oprimida dentro de las naciones oprimidas. Claro. Y a partir de esa lectura es que plantean la ideología de la liberación de la mujer como un principio fundamental para la lucha por la liberación de la sociedad. Y a partir de ahí surge su premisa de que sin la liberación de la mujer no va a ser posible de ninguna manera la liberación del conjunto de la sociedad. Soledad, me imagino que el tema medios de comunicación, cobertura mediática y cómo está también hacer comunicación en Kurdistán debe haber sido alguno de se ha tocado en esta charla. Se tocó en el sentido de que este libro es un elemento más para cortar con la, para sí, barrer la censura que existe, digamos, en relación a Kurdistán y en relación al Partido de los Trabajadores de Kurdistán también. A nivel medios internacionales es algo muy poco difundido y bastante tergiversado también. Claro. Ya sabemos, digamos, cómo las potencias imperialistas también están todas apoyando o no diciendo nada del genocidio que está cometiendo Turquía sobre el pueblo kurdo, que esto es algo que está pasando hoy en día, no es algo que pasó en los 90 y que quedó atrás, sino que las escaladas de violencia se suceden con mucha gravedad en el día de hoy. Hay muchísimas ciudades del sur de Turquía donde son mayoría kurdos que están siendo bombardeadas, que están siendo tomadas por las fuerzas militares, gente de la sociedad civil que está siendo asesinada por las fuerzas especiales del ejército turco, y la comunidad internacional no dice nada por los pactos que existen también con Turquía para que frene la ola inmigratoria, digamos, hacia los países de Europa. Soledad, la última, y te despedimos y te agradecemos. ¿A dónde se consigue el libro? El libro se puede conseguir, todavía no hemos hecho una red de distribución en librerías en La Plata, pero pueden escribirnos al Facebook del comité o por mail. El mail es solidaridadconkurdistanlaplata@gmail.com o el Facebook es Comité de Solidaridad con Kurdistán La Plata. Y ahí nos pueden escribir y coordinamos, se los llevamos, lo pasan a buscar, no hay problema, mano a mano por ahora. Mano a mano. Soledad, te agradecemos esta comunicación con Radio Nauta, te mandamos un abrazo. No, por nada, gracias a ustedes, que anden bien. Hasta luego. Hablábamos con Soledad de Batista, ella es integrante del Comité de Solidaridad.